que no. Los plebes al tiro bien verga cuidando el sector. Ni modo que no. Otro va a su caso, les meto, pues bélico soy. Pues bélico soy. Ni modo que no. Ya se suena. Un zorro. Una clave especial. ¡Ay! ¡Tracas, hijo de su puta madre! Saludo para Jalisco. Ese pelo negro está como yo quiero. Por ese culito yo le doy dinero. No temas, tú la más buena, yo soy el bueno. Pa'l vallartazo en el canam, toda la people se ve pasar. Ay, por el puerto en un buen yate, Playboy está más. Ni modo que no, mija, si tú quieres en corto te compro un Rolls. Ni modo que no, una bolsa Birkin, un Rolex y una Lady Dior. Ni modo que no, ni modo que no.